Estoy en la disco a punto de vomitar. No sé ni qué música estarán poniendo ya. Me enciendo otro cigarro en medio de la pista. Hay una puta a la que todos miran. No me tengo en pie, he perdido a mis amigos. Voy tan borracho que casi me he caído. Ya creo que todos me miran y eso no me mola un pelo. Me pongo todo agresivo y es que me encantan los pecos. Enfermar, intento que me invite porque no me queda nada. Bali forever, a never de roche. Puedo beber porque me llevan en coche. No tengo resaca, yo soy invencible. Si viene otra botella, nos la bebemos. Sí, soy un diosito, soy una NB. Si no te gusta esto, lo debería hacer.